¿Cómo quieres saber por aquí? ¿Cómo? No, no, no, no. No quiero deberte un celular. Apenas no puedo ni comprarme un celular. Eso es ladrillo. Hoy sí todavía tengo guardado un ladrillo. Mi mamá igual, mi primer ladrillo. Apareciendo nuevas moléculas, digamos. Ahora, cada vez la industria farmacéutica se ha ido poniendo un poco poniente con la producción de antibióticos porque es muy caro y le sale poco rendidor. Entonces, es, nosotros, el mundo, en el fondo, tiene una crisis desde el punto de vista de la aparición de nuevas familias de antibióticos y de relación al alto nivel de resistencia que se está produciendo por parte de las bacterias, que sea a nivel hospitalario. Es lo más frecuente, pero a nivel comunitario también. ¿Ya? Pero así todos tenemos una gran cantidad de familias como ustedes pueden ver. Y vamos a revisar algunas de ellas, su mecanismo de acción, y cuáles son los usos que nosotros le vamos a dar. Ahora, también para un concepto general, hay que saber algunas cosas desde el punto de vista del mecanismo de acción, ¿cierto? Los antibióticos actúan en ciertos lugares, digamos, de la bacteria o de las funciones de la bacteria para tratar de destruirla de fondo, o de inhibir su crecimiento. O sea, que hay antibióticos que son bactericidas, así que significamos antibióticos que son capaces de realmente matar a la bacteria, y otros que son bacteriostáticos, que simplemente lo que hacen es inhibir el crecimiento de la bacteria y el sistema inmune termina de matar a la bacteria que ya no puede crecer. ¿Ya? Entonces eso también es una diferencia entre bactericidas y antibióticos. Y de los antibióticos más frecuentemente usados son los beta-lactámicos, por ejemplo. Estos son los que inhiben la síntesis de la pared celular. Puede ser que la bacteria, aparte de tener membrana celular, tiene una estructura más extensa que se llama la pared celular, que las células humanas no tienen. Entonces, los beta-lactámicos y los glicopéptidos, que vamos a ver más adelante, son los que actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacterial. Después tenemos alteración de la permeabilidad de la membrana celular. Los aminoglucósidos y los polimicinas. Vamos a hablar un poquito de ellos. Otro mecanismo de acción muy frecuente es la inhibición de la síntesis de las proteínas. ¿Ya? Aquí están de nuevo los aminoglucósidos, los macrólidos, las acetilcolinas, la rifampicina, la vasopresina. Otro mecanismo es la inhibición de la enzima, que se llama DNA quirasa. ¿Qué tiene que ver con la replicación de la bacteria? Hay partes de la toxiplanasa 4, la adenina quirasa, entonces las quinolonas, esos son los asesinos que ustedes han escuchado, inhiben este asesino, por lo tanto la bacteria no se puede multiplicar. ¿Ya? Y lo más clásico también, interferencia en la síntesis del ácido fólico, o sea, para no poder producir moléculas de DNA o de RNA, son las sulfas y el metrobio. Eso es claro. Entonces, estos son los grandes mecanismos de acción en relación a las familias de la microbiota. Entonces aquí está un poco lo mismo que dije, pero para replicar, por ejemplo, las quinolonas y la multiplicación de la bacteria, los inhibidores de la síntesis proteica, todo a nivel de los ribosomas de la bacteria, una subunidad como 50S, 30S, toque de inhibición del organismo del ácido fólico para no formar variantes genéticos, y los que inhiben la síntesis de la bacteria. Son los distintos focos de acción de los inhibidores. Muy bien. Entonces vamos a partir con las familias que tienen, dentro de sus familias, la mayor cantidad de individuos que forman, que conforman y que podrían incluir, que son los famosos beta-lactámicos. Y aquí están, por estar algunos ejemplos, las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los inhibidores de beta-lactamasa, y estos cuatro que no los vamos a mencionar, pero fundamentalmente cuatro. Y que son de los antibióticos que más se usan, tanto a nivel hospitalario como a nivel extrahospitalario. Y lo clásico es que estos beta-lactámicos tienen este anillo beta-lactámico, que es, lo tienen todos, desde los antibióticos más sencillos, más simples, hasta los antibióticos que son los carbapenémicos, que son los antibióticos más complejos. ¿Ya? Tienen ese anillo beta-lactámico y generalmente tienen una cadena lateral que es lo que le da ciertas características farmacológicas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del espectro, etc. Como ya mencioné, los beta-lactámicos, como generalmente los antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular, son bactericidas, o sea, son capaces de matar a la bacteria. Y básicamente hay unas enzimas de la bacteria que son las que van formando una especie de pared de capas, en el fondo, para formar la pared celular, ya que lo que nosotros conocemos como péptido glicano. El péptido glicano es la estructura básica que forma la pared celular, que es la que envuelve la bacteria, que le da estabilidad osmótica, por así decirlo. Entonces, existen unas proteínas establecidas que son las PDPs. Penicillin Binding Proteins, eso es lo que significa. Y aquí es donde actúan los células deben de ir, las bacterias dejan de trabajar, por lo tanto dejan de formar para el ser. Si esto lleva a que la bacteria se convierta, se lice. Ese mecanismo son de estos antídotos. O sea, acordarse de las bacterias de pico, eso lo van a escuchar bastante. Ahora, penicilinas a su vez, tenemos los betalactámicos, dentro de los betalactámicos están las penicilinas. Dentro de las penicilinas tenemos varios tipos. Entonces, están las penicilinas naturales. O sea, por ejemplo, la penicilina G sódica, la penicilina B, que es la penicilina bioral. Están las penicilinas semisintéticas, que son aquellas que son resistentes a una enzima que se llama penicilinasa. Y la clásica que ustedes lo van a ver mucho cuando ustedes trabajen es la cloxacilina. ¿Ya? Después tenemos las aminopenicilinas, que son penicilinas de amplio espectro, que cubren no solamente porque estas dos, fundamentalmente son para gram positivos, para focos gram positivos, estreptococos, estafilococos. Las aminopenicilinas se hicieron para mejorar el espectro. No solo cubren a focos gram positivos, sino que también a cero gram negativos. Entonces, aquí las dos clásicas son la ampicilina y la amoxicilina. Después tenemos otras como las carboxipenicilinas, que están acá, y las ureinopenicilinas, que estas ya son penicilinas más complejas en el sentido de que tienen una cobertura contra ciertas bacterias que son más resistentes. La que tenemos básicamente aquí en Chile es la piperacilina, que es parte de un antibiótico que se llama tazolam, y lo vamos a mostrar después. Y que básicamente lo que hacen es tiene un espectro tan amplio que cubre también ciertas bacterias que son ácidos gram negativos, pero que son fundamentalmente del hospital. ¿Ya? Y que nosotros los llamamos los no fermentadores. Eso es un detalle técnico, pero en el fondo la bacteria más clásica es la pseudomonas, que es la que nos da mucho problema a nosotros a nivel, por ejemplo, algunos de ustedes les va a tocar trabajar en el banco de intensivo. Ahí ustedes se van a tocar cada rato con la pseudomonas, que tiende a ser una bacteria, y como decirlo en el negativo, que tiende a hacerse muy resistente contra todos los antibióticos. Entonces, la piperacilina es un antibiótico que va dirigido contra, por ejemplo, este tipo de bacterias. Entonces, ¿cuáles son los usos clínicos fundamentalmente? De las penicilinas naturales, la penicilina sódica, la penicilina B o la penicilina benzatina, que es intramuscular, como les decía, son los que habitualmente lo usamos contra focos gram positivos. Por ejemplo, el estreptococo Diógenes, que es el que produce la faringomitalitis y el estreptococo, que probablemente más de algunos también ha tenido. Entonces, el típico uno le pone, por ejemplo, penicilina benzatina, intramuscular, ¿no es cierto? Las penicilinas generalmente también tienen un efecto anti-anaeroides. Cuando yo hablo de anaeroides, son aquellas bacterias que para producir su metabolismo no requieren oxígeno, no utilizan el oxígeno. Y nosotros el tracto gastrointestinal, por ejemplo, está lleno de anaeroides, pero en el colon, o sea, hay bacterias que son aeróbicas, pero también está lleno de anaeroides, en la boca también. O sea, hay ciertas infecciones, por ejemplo, las neumonías aspirativas, infecciones intraabdominales donde predominan las bacterias anaeróbicas. Entonces, las penicilinas tradicionalmente podían utilizarse para esta infección. El problema, y nuevamente ustedes vayan a repetir mucho esto, las bacterias anaeróbicas se han ido haciendo resistentes frente a las penicilinas. Por ejemplo, entonces, pero un uso clínico tradicional era infecciones para los anaeróbicos, pero que ahora ya no lo es tanto por la resistencia. Así que básicamente, por ejemplo, la faringomitalitis es una indicación clásica para usar penicilina. Y por ejemplo, la meningitis por Neisseria meningitis, que ya dije que era un poco negativo, que es que produce la meningitis. Está de moda, ustedes lo escucharon con esta cepa, la W135, bueno, esa es la Neisseria meningitis. Y la penicilina es una indicación para usarla en estos cuadros. ¿Ya? Otra bacteria que no cae en la clasificación de gran positivo o gran negativo es la que produce la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Producida por el treponema pálido. El tratamiento clásico y sigue siendo vigente hasta hoy es el uso de penicilina, ¿ya? Para la sífilis. Una zoonosis, que es la leptospirosis, que es una infección transmitida por la orina de los ratones. No tiene contacto con agua, también lo clásico es usar penicilina. Sigue siendo un antibiótico tan antiguo, ¿no es cierto? Todavía tiene ciertas indicaciones que están vigentes hoy en día. ¿De acuerdo? Ahora, las penicilinas también se pueden usar en específicas infecciones de tipo de plantas. Hay una infección que se llama erisipela, que es una infección, digamos, de la piel, que es producida por el estreptococo. Y también la penicilina que se puede usar. Y algunas neumonías, especialmente del pulmón, producidas por el neumococo, que es otro coco gran positivo, también eventualmente uno puede utilizar penicilina si es que en el resultado de la sensibilidad se sale que es sensible a la penicilina. Porque el neumococo también, otra bacteria, se ha ido siendo resistente a la penicilina. Entonces uno puede ir a utilizar el antibiótico sin tener muchas veces el resultado de la sensibilidad del penicilina. Yo diría que esos son los grandes usos de la penicilina. En el caso de las penicilinas semisintéticas, básicamente la cloxacilina o la fluocloxacilina, que se puede dar intravenosa o oral, esto es fundamentalmente, por ejemplo, para las infecciones producidas por estafilococo. El estafilococo es un coco gran positivo, que uno cuando lo ve en la división de grado se ve como un racimo de uva. Puede producir un montón de infecciones. Lo más clásico y general es que producen infecciones de piel y partes blancas. La infección más clásica es la que ustedes van a escuchar como celulitis, que no es la celulitis de la piel de naranja que se ve en la tele, sino que es un cuadro infeccioso por todo el vegetal, donde el tejido se compromete la piel y la grasa que está por debajo de la piel, que nosotros llamamos tejido celular subcutáneo. Eso se llama celulitis. Y se pone rojo, caliente, duele, etc. La pierna generalmente es la extremidad más frecuentemente comprometida. Y eso es producido por estafilococos. El estafilococo más conocido, más famoso, más frecuente es lo que se llama el estafilococo aureus o estafilococo dorado. ¿Ya? Existen otros estafilococos, pero desde el punto de vista de importancia clínica, el más importante es el estafilococo aureus. Y contra esa bacteria que están en las penicilinas, que son las semisintéticas, donde está la cloxacilina, la oxacilina, la fluoxacilina. Ahora, hay un cuadro más grave, por ejemplo, como la endocarditis. La endocarditis es una infección de las válvulas del corazón. ¿De acuerdo? Y el estafilococo puede producir también una infección a nivel de las válvulas. Entonces, la cloxacilina también es efectiva contra ella. Ahora, existen unos estafilococos que ya se hicieron resistentes contra estas penicilinas semisintéticas. Que está en el hospital hace mucho tiempo y está apareciendo ahora en la comunidad. Lamentablemente. Entonces, esos estafilococos nosotros los llamamos, tiene una sigla, el estafilococo aureus, penicilino o cloxacilino resistente. Tremendo dolor de cabeza porque cada vez hay una mayor cantidad de estafilococos que son de ese estilo, que son resistentes a la cloxacilina. Como dije, las aminopenicilinas, amoxicilinas, son penicilinas de alto espectro. Entonces, en su momento llegaron a solucionar problemas producidos por, no solamente por cocos gran positivos, sino que por bacilos gran negativos. La Escherichia coli es la más clásica. Si alguien ha tenido alguna infección en tracto urinario, puede ser el enemigo cultivo. La más frecuente, lejos, es una bacteria que se llama Escherichia coli, la E. coli. Las mujeres, alguna ha tenido el problema que es lo más frecuente, se puede acordar que le sale ese en el cultivo. Esos son bacilos gran negativos. Están los proteus, las clepsielas, los enterobacter, bla, bla, bla. Pero la Escherichia coli es la más clásica. Y estas penicilinas vinieron a solucionar problemas de ese tipo en su momento, cuando aparecieron. O sea, mejoraron el espectro, entonces tú muchas veces tenías una infección, puede que no supieras bien el foco y tú le indicabas a una penicilina, te quedabas tranquilo porque cumplía todo el espectro. Foco era positivo, vacío era negativo. Pero como las bacterias no son tontas, ya hay un montón de bacterias que se han hecho resistentes a estos antibióticos. Mira, si tú miras un antibiograma de la Escherichia coli en la orina, el 70% de la Escherichia coli en Chile son ahora resistentes a la ampicilina. Entonces uno lo puede indicar empíricamente, o sea, sin tener el cultivo en la mano un antibiótico, por ejemplo, de una paciente que tendrá una infección de tracto urinario. Entonces ustedes se fijan, yo voy a ir recalcando mucho esto de la resistencia. Pero en fin, podemos usarla en varios focos potenciales, ¿no es cierto? Neumonías. La neumonía de la comunidad, que generalmente el agente que produce neumonía en el mundo, más probablemente es lo que más mencioné, el neumococo, o el estreptococo neumonial. Es el eco el agente más frecuente. Y afortunadamente, esa bacteria generalmente tiende a ser sensible a la amoxicilina. Uno revisa las guías del MINSAN para pacientes con forma ambulatoria, que no tienen patología crónica, que no son tan viejitos, la amoxicilina es el antibiótico de selección todavía y es barato. Se puede usar en cuadros respiratorios, faringitis, sinusitis, neumonía, eso es como lo más clásico. La meningitis polifterica, que también mencioné, es una indicación válida para usar ampicilina. La listeria es un vacilo gram positivo, como ya lo mencioné. Están los alimentos, sobre todo los alimentos lácteos, que no están bien pasteurizados. Si recuerdan, hace como 5 años un brote por comer estos quesos que no eran pasteurizados, de queso brie y fuego todo en la zona oriente de Santiago, con quesos caros. Y ahí está la listeria. Entonces, la disciplina es cuadros de endocarditis producidos, por ejemplo, por estreptococos, por otra bacteria que se llama enterococo, y por el nombre es entero del intestino. ¿Ya? También uno puede utilizar ampicilina. Ahora, esto suena, no quiero explicar tanto, pero en el sentido que nosotros muchas veces necesitamos, insisto nuevamente, el resultado de los cultivos, por ejemplo, de esputo para neumococo o de sangre, por ejemplo, de las endocarditis o de las meningitis, para poder decir, ah, esta es la bacteria y este es el tratamiento que vamos a utilizar. Ahora, la gracia de estos antibióticos, que pueden asociarse a otros beta-lactámicos que a su vez se llaman inhibidores, estos negativos, inhibidores de beta-lactamasa. Es un paréntesis. Las bacterias, sobre todo los bacilos gram negativos, tienen unas enzimas, que son las beta-lactamasas, que lo que hacen, rompen, se comen a los beta-lactámicos. Entonces, así se protegen de estos antibióticos y así se han hecho resistentes. Existen un montón de formas de resistencia, pero una de las formas más frecuentes para que la bacteria se salte en el fondo de la acción del beta-lactámico son estas enzimas, son las beta-lactamasas. Y las producen así en gran cantidad. Y rompen el anillo beta-lactámico y el antibiótico deja de ser activo. Entonces, el ser humano que le puso a la bacteria los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, apareció la beta-lactamasa, se hizo resistente a la amoxicilina, entonces tú le agregaste el inhibidor de beta-lactamasa adosado a la amoxicilina y ella recuperó su acción frente a esa bacteria. Esa es como la idea. O sea, pudimos empezar a utilizarlas otra vez. Carboxiureico, como ya les decía, son bacilos gram negativos multiresistentes muchas veces. Esto ya se usa a nivel hospitalario. El ejemplo más clásico, que es lo que más se usa y que es lo que hay en el fondo, es la piperacilina, que también se puede asociar a un inhibidor de beta-lactamasa. ¿De acuerdo? Sí, aquí están los inhibidores de beta-lactamasa, que en sí mismos son beta-lactámicos, pero tienen una actividad beta-lactámica muy menor, muy pobre. ¿Ya? Pero la gracia es que se pueden adosar a estos otros antibióticos. Entonces hay tres: el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam. Entonces, inhiben estas beta-lactamasas y le devuelven la actividad o el efecto que habían perdido los antibióticos originales. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Esto también ustedes lo van a ver mucho en su trabajo, tanto en las farmacias o en tanto en farmacias hospitalarias o farmacias de fuera del hospital o en la unidad de cuidado intensivo. Como oxigina con ácido clavulánico, la opentina es el original, la ampicilina sulbactam, el 1-5, la piperacilina tazobactam, el tazonam, la oxigina sulbactam, el sulbamox, todo lo que lo hacen los argentinos. Y la cefoperazona sulbactam y la sulfuraxona. Estos son los antibióticos que nosotros utilizamos y que le agregamos este inhibidor de beta-lactamasa para recuperar el efecto que se perdió por la presencia de beta-lactamasa. Ahora, no voy a entrar en el detalle de lo que están acá, pero en el fondo son los mismos antibióticos que ya les mencioné, la amoxicilina, la ampicilina, los ejemplos. Por lo tanto, podemos utilizarlas en distintos focos: cuadros respiratorios, faringitis, por ejemplo, faringoamigdalitis, faringoamigdalitis complicadas con abscesos, flegmonia. Y la gracia que tienen los inhibidores de beta-lactamasa, que permiten que ese antibiótico al que se unieron curan también los anaerobios. Entonces, aquí gana el efecto que también hacen los anaerobios. Entonces, cuando por ejemplo los abscesos generalmente tienden a ser polimicrobianos de los, o sea, hay varias bacterias que tienen dentro, aeróbicas y anaeróbicas. Entonces, estos inhibidores te permiten, por ejemplo, tratar cuando donde hay anaerobios, amigdalitis complicada, neumonía, aspirativas, con cavitación, con absceso. Entonces eran intraabdominales complicados. Por ejemplo, cuando se rompe, cuando se perfora el colon, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas son infecciones polimicrobianas y uno puede utilizar estos antimicrobianos. Entonces, focos múltiples respiratorio alto, respiratorio bajo, cuadros intraabdominales, infecciones del tracto urinario. Para darle más o menos el foco donde nosotros utilizamos estos antibióticos. ¿Ya? De aquí, básicamente el cuadro resumen. Sinusitis, respiratorio bajo, sinusitis, pañositis, respiratorio bajo, trombones. También se prepara infecciones de piel y parte plana. Lo que hablé es infecciones abdominales, infecciones gastrointestinales, infecciones asociadas a mordeduras. Los perros locales tienen una bacteria que se llama Pasteurella. Así, ojo cuando si alguna vez alguien lo muerde un perro. Hay investigaciones en la amoxicilina ciclopeoplana. Por ejemplo, si no contiene antibiótico, es. Porque ese es el que actúa frente a la Pasteurella. Los diabéticos tienen ciertas características que llevan a la producción de infecciones frecuentemente en las extremidades inferiores. Eso es un tema completo en medicina que se llama pie diabético. ¿Ya? Y una parte del pie diabético son las infecciones, que hacen infecciones profundas, de los tendones, de las articulaciones, del hueso. ¿Ya? Muchas veces hay que operar a estos pacientes y hay que amputarlos. Esas son infecciones polimicrobianas donde uno puede utilizar los beta-lactámicos asociados a los inhibidores de la relación. Por ejemplo. Ok, seguimos con los beta-lactámicos. Esta es otra gran subfamilia de los beta-lactámicos que son las cefalosporinas. Y estos son las que tendría que tener una circulación o una indicación por parte de los médicos muy, muy grande. Pero tampoco está buena desde el punto de vista de lo que hace la pega del infectólogo. ¿Por qué? Porque son muy inductores de resistencia. Son muy buenos antibióticos, solucionan muchos problemas, pero seleccionan muchas resistencias. Ya. Aquí un poco de historia, esto está desde el año 40, y básicamente son productos de otras bacterias o hongos que producen estas naturalmente estos compuestos, y se desarrollaron posteriormente. Ya, esta es la estructura básica de la cefalosporina, siempre con el anillo beta-lactámico. Y nosotros agrupamos la cefalosporina, la clasificamos de acuerdo a las generaciones. ¿Ya? Y tenemos de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación. Vamos, quinta generación. ¿Ya? Entonces, la de primera generación, ejemplo clásico, la cefazolina, que la van a ver mucho en el hospital, el cefadroxilo, que se usa más en forma ambulatoria. Tienden a ser más anticoagulantes positivos, para que te hagan una idea. También cubren un poco los bacilos de la niña, pero son fundamentalmente, por ejemplo, estafilococo aureus. Anticoagulante positivo. La de segunda generación, la única que hay en Chile, es el cefuroxime, intravenoso viral. Y esa, como que es mitad y mitad, como que le hace a los gram positivos y le hace a los gram negativos. ¿Vale? Entonces, el cefuroxime sigue también por un cuadro respiratorio bajo, sinusitis, faringitis, neumonía. La cefalopía de primera generación, tenemos que usar, por ejemplo, el cuadro de infección de piel y parte plana, por ejemplo. Paciente que se hospitaliza. Después tenemos la de tercera generación. Y estos son muy bien los vacíos gran negativos. Y esta es la que yo les decía, la ceftriaxona es un antibiótico porque es barato, muy barato. Son los que más se prescriben a nivel hospitalario. Ceftriaxona a nivel adulto, cefotaxime a nivel pediátrico. Están dos. Y estas, ahora, dentro de la tercera generación, uno subclasifica en aquellas que no tienen actividad sobre la pseudomona. Yo les mencioné esta bacteria, este vacío viral negativo malo, multiresistente, que es del hospital, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo. Estas tienen poca actividad, no tienen actividad. Y tal las que sí tienen actividad frente a la pseudomona, que es la ceftazidima y la cefoperazona. ¿Se acuerdan que está unida al sulbactam como sulperazona? No existe en Chile solo. ¿Ya? La ceftazidima sí. Después aparecieron las de cuarta generación, que la única que hay en Chile es la cefepil, que tiene actividad frente a la pseudomonas. Y ahora van a llegar, todavía no llegan a Chile, pero la cefalosporina probablemente va a llegar. ¿Cuál es la gracia de esta? Que tiene actividad frente a la pseudomonas, igual que la de cuarta generación, pero a su vez también tiene actividad sobre otra bacteria, que es un poco más positivo, que es el estafilococo aureus, que yo les dije que era el resistente a la penicilina. El estafilococo aureus resistente a la oxacilina, es resistente a todos los beta-lactámicos, a todos los que ustedes van a ver. Pero ahora desarrollaron estas cefalosporinas de quinta generación que, además de tener una buena cobertura por los residuos negativos, cubre este estafilococo a otro sistema. ¿Ya? Entonces, el antibiótico relativamente nuevo. Entonces, cefalosporinas se dividen en generaciones según su cobertura, por así decirlo. Mientras más cercano a la primera generación, más pacos gram positivos. Mientras más cercano a la tercera o cuarta generación, más para el vacilo gram negativo. ¿Estamos? Generalmente estas no cubren a los anaerobios, en general, ¿de acuerdo? Como parte, como concepto. ¿Ya? Entonces las cefalosporinas de primera generación, lo que yo les decía, definen infecciones de piel y tejido blando para estafilococos que son sensibles a la cloxacilina. Y ahí usamos mucho las cefalosporinas. ¿Qué pasa cuando uno hospitaliza a un paciente con una celulitis? Realmente es porque claro, indica cloxacilina intravenosa. El problema es la cloxacilina, que es muy irritante de la vena, entonces produce lo que se llama flebitis. Si inflama la pared de la vena, duele, se pone rojo valiente, hay que sacar la vena. Entonces ese problema no tiene con la cloxacilina. Entonces uno, por ejemplo, en vez de usar cloxacilina, usa cefazolina. ¿Por qué? Porque no tiene el problema de la flebitis. ¿Por qué? Entonces lo utilizamos en infecciones de piel y parte blanca, para higiene estreptocócica también. Realmente uno no lo indica ni para otitis, ni para sinusitis, ni neumonía. Potencialmente se podrían usar, pero no es lo que actualmente usamos, nosotros generalmente es piel y tejido blanco. Es infecciones del tracto urinario comunitario, el cefalroxilo yo les comenté recién, ¿ya? Porque ya les dije, o sea, son fundamentalmente para cocoras positivos, pero también tienen cierta actividad frente a vacilos gram negativos sensibles, como la Escherichia coli. Para los ginecólogos, usan muchas las cefalosporinas de primera generación para tratar infecciones del tracto urinario que les embarazan. Como ejemplo. Y la cefazolina, donde más se usa además, es la profilaxis quirúrgica. Si ustedes van a pabellón, van a operar de cualquier cosa a un paciente, una cosa abdominal, les van a sacar un tumor, van a operar algo de la cabeza, generalmente se usa lo que nosotros hablamos de profilaxis quirúrgica. O sea, en el momento en que tú le colocas anestesia al paciente y se duerme, le colocas una dosis de cefazolina para prevenir lo que se llama la infección del sitio quirúrgico. Hace la incisión en un cirujano, uno le pone un antibiótico, generalmente se pasaría, para prevenir que se instale una infección en la zona donde va a operar el cirujano. ¿Ya? Y de lo que más se usa lejos es la cefazolina. Entonces, profilaxis quirúrgica o la segunda generación, insisto, el cefuroximo lo utilizamos para fundamentalmente respiratorio. ¿Ya? Infecciones, por ejemplo, como el de neumococo, que es el que produce neumonía, que es el que produce sinusitis. Y ya por vacilos gram negativos como el hemófilos y la moraxella. Entonces, ¿qué produce, por ejemplo, neumonía en la comunidad, sinusitis? Mira, cuadro respiratorio. Y eventualmente en infecciones del tracto urinario también se puede utilizar. Porque ya tiene una mejor cobertura para los vacilos gram negativos, como la Escherichia coli, que son los que producen hitus o infecciones del tracto urinario. Entonces, y de la tercera, entonces bueno. Como yo les dije, insisto, o sea, tienen actividad, son muy activos contra los vacilos gram negativos, pero también siguen, mantienen la cobertura para los pocos gram positivos. Entonces, la cefalosporina, por ejemplo, se puede utilizar para neumonía neumocócica, ya, que es un poco gram positivo. Sirven para infecciones del tracto urinario, para infecciones intestinales, para cuadros respiratorios, para las meningitis. La cefalosporina es lo que más se usa, lejos. Como tiene buen espectro de cobertura la cefalosporina, generalmente, y por eso están utilizadas los médicos, como no, cuando tú tienes un paciente con una infección grave, tú le tomas las muestras para un cultivo, pero los cultivos no van a estar activos, se demoran 48 o 72 horas. Entonces, el compadre que está ahí con el paciente tiene que tomar una decisión en el momento y decir, bueno, ¿qué le dejo yo a este paciente? Y eso es lo que nosotros hablamos del tratamiento empírico, o sea, antes de tener el antibiótico en la mano. Entonces, y tienes que tratar de ajustarle, porque si no le ajustas, el paciente se puede morir. Y eso está claramente demostrado. Si uno se equivoca en la prescripción del antibiótico, ante una infección severa, mayor mortalidad. Y mientras más se demora la persona en decir, bueno, ¿qué le doy? Mientras más tiempo pasa en que el paciente llega y yo le parto el antibiótico, mayor mortalidad. Entonces, uno tiene que tratar de no equivocarse. Entonces, uno tiene que utilizar antibióticos de gran espectro, que te aseguren que cubren a muchas bacterias, las positivas, las negativas o anaerobias, dependiendo del caso, y tú te vas, entre comillas, a la segura. ¿Ya? Porque si no, además, tú estás teniendo la demanda, entonces no es nada grave. Te fijas, entonces tardas de irte a la. Y después, con el cultivo en la mano, tú ahí haces lo que se llama el ajuste del tratamiento. Entonces, uno de los antibióticos que más se utiliza por su espectro tan amplio son las cefalosporinas de tercera generación. Por ejemplo, las meningitis por neumococo o por tercera meningitis las cubre la cefalosporina. Entonces, el tratamiento típico ahí actualmente, cuando llega alguien con un sospecho de meningitis bacteriana, es utilizar cefalosporina. Entonces, es mala, pero cefalosporina. Ahora, ¿cuál es el error que comete el médico? Te llega el resultado del cultivo y aparece un neumococo. Ah, bien, está ahí cubierto. Pero ¿qué es lo que dice más o menos la ortodoxia del punto de vista infectológico? Si es sensible a la penicilina, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Agarrar el antibiótico que es el espectro más estrecho. Y uno tiene que cambiarse, o sea, suspender a esa persona y quitarle la penicilina. Es más barato, ¿no? Y selecciona mucho menos resistencia. ¿Qué hacen los doctores? Por susto y por ignorancia, le mantienen la cetrexona. Y el problema es que eso selecciona la resistencia para otras bacterias que en ese momento, claro, no están provocando una infección, pero que sí pueden provocarla a posteriori. Entonces, y eso es, y ahí está el problema de la multiresistencia, que los médicos, lamentablemente, me incluyo, tendemos a mal usar los antibióticos. Entonces, eso es lo que se llama desescalaje. Cuando tenemos un bicho que es muy sensible, tenemos que darle el antibiótico más, digamos, específico para ese bicho, para esa bacteria. Y sacar ese de amplio espectro. Eso nos sirvió para partir. Pero para después. Y eso, ojo, los farmacólogos, los farmacistas clínicos que trabajan en la UCI han sido de gran apoyo para los médicos que trabajan, oiga, doctor, que sabe bien que la sensibilidad está, ¿sabe? Yo creo que se puede salir de ese antibiótico tremendo de estar en una cosa más sencilla. Entonces, eso es claro. Ya, así que, entonces las enfermedades de son de amplio espectro, mucho y poco. Entonces, bueno. No hay que usar las infecciones leves, que sean comunitarias. Tienen indicaciones de neumonía grave, o ictus complicados, y también se pueden utilizar a nivel nosocomial en algunos casos, dependiendo del foco. Ya, y terminamos con los betalactámicos con esta familia, que son los carbapenémicos. Que son los antibióticos betalactámicos de más amplio espectro. ¿Ya? Y que fueron desarrollados porque las bacterias se fueron haciendo resistentes a todos los antibióticos que yo ya les mostré. ¿Ya? Entonces han desarrollado unas beta-lactamasas que son súper potentes y que se comen incluso a las cefalosporinas. Las rompen y chavos no sirven. Entonces, la industria desarrolló esto que se llama los carbapenémicos, que tienden a ser muy estables en general frente a estas beta-lactamasas. No voy a sentar eso porque hay mucho para hablar. Pero la cuestión es que se utilizan para distintos focos: respiratorio, abdominal, urinario, sistema nervioso central. Básicamente aquí más que el foco es a la bacteria a la cual nosotros tratamos. Entonces hay ciertos antibióticos que dicen, ah, este antibiótico yo lo asocio con tal foco. Por ejemplo, la penicilina de acetila con la faringitis, esto es como clase. ¿Ya? Pero hay ciertos antibióticos que se pueden utilizar en múltiples focos. Básicamente uno lo utiliza porque sabe que va a tener una bacteria multiresistente. Entonces los carbapenémicos es una de las pocas armas que nos va quedando a nivel de unidad de cuidado intensivo para tratar infecciones graves por bacterias multiresistentes. Por ejemplo, la pseudomonas, que tanto yo mencionaba, pseudomonas aeruginosas. Entonces, ese es el rol que tienen los carbapenémicos. Son de amplio espectro. Poco gran positivo, bacilos gran negativos, anaerobios, bacilos gran negativos no fermentadores. Ahí está la pseudomonas. Y aquí existe otra bacteria también que es muy mala que se llama acinetobacter. Ustedes también la van a escuchar cuando en su trabajo clínico, que tienden a hacerse con mucha facilidad multiresistente. Y esto es lo que nos venía quedando en el fondo. Entonces uno estaba muy tranquilo porque sabía que el imipenem y el meropenem son los dos clásicos carbapenémicos. Y tú estás tranquilo que le da el imipenem a un paciente, estás tranquilo porque cubría todo. Pero, una vez más, las bacterias, como son giles, se han hecho resistentes a todos estos antibióticos. Ya, ese tumor es que nosotros llamamos pan resistente, o sea que son resistentes a todo. No hay con qué tratarlas. Ahora sí, pero un antibiótico no es más que antes. O sea, prácticamente bacterias que son inmortales desde el punto de vista del manejo del uso del antibiótico que uno puede usar. ¿Ya? Ahora, existe otro carbapenémico que es el etapenémico, que también es carbapenémico, o sea, tiene la estructura de los carbapenémicos, pero tiene la gracia de que no actúa sobre la pseudomonas o sobre la acinetobacter, que son estos bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Ya? Entonces tiene, básicamente actúa frente a otra, es muy potente desde el punto de vista de la actividad para los bacilos gram negativos. Para la cosa, por ejemplo, para la alcohólica, para la medicina, pero no actúa frente a estos no fermentadores. ¿Y penéfero penéfero? Sí. ¿Ya? Entonces son de uso exclusivamente hospitalario. Salvo el ertapenel, que se puede utilizar intramuscular, y a veces nosotros sacamos pacientes del hospital a la casa con dosis de ertapenel una vez al día intramuscular. Pero imipenel y meropenel son intravenosos, se utilizan, insisto, fundamentalmente en el hospital. ¿Ya? Para bacterias multiresistentes en pocos varios. ¿No? Eso es como el concepto. ¿Ya? ¿Ya? Esos son los betalactamos. Glicobacter. Fundamentalmente hay varios nuevos que vienen, ¿ya? Pero lo clásico es la vancomicina y la teicoplanina. Y la clásica clásica que se utiliza es la vancomicina. ¿Ya? Son antibióticos que son bactericidas, no tan bactericidas, pero más o menos bactericidas. ¿Ya? Y básicamente, ¿por qué? Porque también actúan sobre la pared celular. ¿Ya? Y siendo que no es un antibiótico tan potente, pero era lo único que teníamos desde el año 50 para adelante cuando apareció el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces, recuerden que yo les mencioné que el estafilococo aureus, el que es el sino a la amoxicilina, bueno, uno puede utilizar un metalactam, pero el que es el resistente a la amoxicilina o meticilino resistente, ese estafilococo es resistente a todos los metalactámicos conocidos hasta ahora. Entonces, ¿qué utilizó la industria? La vancomicina. Y por más de 50 años fue activo frente a este estafilococo que sigue no resistente. ¿Ya? Pero en el informe, en Chile no todavía tenemos problemas, pero ya hay estafilococos aureus que son no solo meticilino resistentes, sino que son vancomicino resistentes. Diga el problema de la resistencia, cada vez que yo menciono el antibiótico, voy a causar que ya hay bacterias que se han hecho resistentes más. ¿Ya? Pero en general ya es un antibiótico, digamos, bastante fiel desde el punto de vista que se ha mantenido más o menos estable durante mucho tiempo. Y que sirve para el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces, te fijas que aquí, más que un foco, es la bacteria. Entonces, esto uno lo puede utilizar en infecciones de pielipartos blandas, en neumonía, en infecciones intracomunales, poco más. Incluso la meningitis, siento que no llega muy bien al sistema nervioso central, pero también se puede usar. Pero uno lo utiliza, ¿por qué? Porque está pensando que el agente que produce el problema es, sea un estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Ya? O sea, vienen unas nuevas que son la oritavancina, la dalbavancina, estos están en desarrollo por la industria, pero todavía no llegan a chistar la telavancina, en fin, hay varias cosas que vienen, pero tenemos estos tres. ¿Ya? Entonces, como ya les decía, son fundamentalmente antiestafilocócicos, aureus u otros estafilocócicos, ¿cierto? Focos eventuales, y lo otro que también se ha utilizado tradicionalmente para aquellos pacientes que son alérgicos, verdaderamente alérgicos a la penicilina. Entonces, cuando yo no puedo usar penicilina, por ejemplo, y tengo una infección por un poco gram positivo, aunque sea sensible, pero soy alérgico, me puede dar un choque anafiláctico si me pongo penicilina, bueno, puedo utilizar vancomicina. ¿De acuerdo? Ahora, existe otra bacteria gram positiva que es el enterococo. ¿Ya? El enterococo tradicionalmente ha sido sensible a la ampicilina, que es un beta-lactamo. Pero el enterococo es una bacteria muy desgraciada que se hace resistente con mucha facilidad a los beta-lactamos, sobre todo a la ampicilina. Por lo tanto, también es otra bacteria donde uno puede utilizar la vancomicina en infecciones por enterococo resistente a la ampicilina. El enterococo generalmente va a estar en el abdomen. Infecciones intracomunales o infecciones urinarias o endocarditis, o sea, válvulas del corazón. Y ahí también podemos utilizar, si es resistente a la ampicilina, podemos utilizar la vancomicina. Y los pediatras, ustedes saben que los pediatras, a nivel de los niños, los neumococos algunos son altamente resistentes a la penicilina. Y algunos de ellos son resistentes a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Ya? Y ahí también los pediatras usan mucho la asociación, parten empíricamente utilizando vancomicina. Después, si el neumococo sale sensible a la penicilina o a la cefalosporina, sacan a la vancomicina, pero para asegurarse, utilizan la vancomicina. Entonces, eso yo diría que son los grandes usos. Más que foco, insisto, es el agente. Ya, así que eso básicamente con los glicopéptidos. No me agregas nada de la teicoplatina porque, bueno, en Estados Unidos no se usa, no está aprobado por la FDA, es una molécula que se desarrolló en Europa. ¿Ya? Y básicamente nosotros lo usamos cuando, por ejemplo, el paciente tiene toxicidad a la vancomicina o tiene alergia a la vancomicina. Ahí usamos la teicoplatina. Y tiene las mismas indicaciones en el fondo de la banca. Pero lo que más se utiliza es la vancomicina. Después tenemos los aminoglicosidos. Estos antibióticos, bueno, son algunos son fundamentalmente parenterales, o sea, son de uso intravenoso, algunos intramusculares. No existe un aminoglicosido bioral. Y su espectro, en el fondo, son fundamentalmente para infecciones producidas por bacilos gram negativos. Entonces, generalmente lo clásico es utilizarlo, por ejemplo, en infecciones del tracto urinario, donde predominan los bacilos gram negativos, la coli, la Klebsiella, la Enterobacterium. También se puede utilizar en infecciones intraabdominales, en infecciones digamos, relacionadas con la pelvis. Básicamente, eso es lo clásico. Son antibióticos que son bastante nobles, son muy activos y en general tienen igual la resistencia contra los aminoglicosos, pero se han demorado un poco más las bacterias en hacerse resistentes a los aminoglicosos. Y claro, como el problema de los aminoglicosos es la toxicidad, que pueden producir o toxicidad en el riñón o toxicidad en el oído. Entonces, o te echa realmente, produce insuficiencia renal, o te deja sordo, o te deja así como desequilibrado. Entonces, como cuando aparecieron las cefalosporinas, dijeron, ¿para qué vamos a ver estas otras cuestiones que son más tóxicas, que son menos tóxicas, que son las cefalosporinas? Pero el problema, como las bacterias se hicieron resistentes, uno ha tenido que retomar en el fondo a los aminoglicosos. Porque nos ha venido a salvar desde el punto de vista de que se han mantenido, digamos, más estable frente a la resistencia que otros antimicrobianos. Ahora, de los que hay, lo que más utilizamos en clínica es la amikacina y la gentamicina. Existe la streptomicina que se utiliza para la, que se utilizaba para la tuberculosis, pero ahora todos los pacientes en el intramuscular. Entonces, imagínate el paciente hace 20 años que tenía que tratarse con la tuberculosis, tenía que pincharse con streptomicina por 2 meses, todos los días. ¿Ya? Nada de real. Pero ahora todos los drogas para la tuberculosis son biorales, por dolor, etc. Entonces, salió un poco de escena. Por lo tanto, utilizamos la mil y la gente. La tuberculosis también se utiliza, pero menos para los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar que se llama la fibrosis quística, que hacen infecciones recurrentes por pacientes gram negativos. Se usa en nebulización, por ejemplo. Se nebuliza y se utiliza. Pero yo te insisto, en clínica, amica, gente. No hay nuevo aminoglicosido en el horizonte. Ahora, estos antibióticos, tradicionalmente, uno le enseña a los alumnos que inhiben la síntesis proteica de la subunidad 30S del ribosoma. Eso es lo clásico, pero son muy bactericidas los aminoglicosos, por lo tanto también parece que tienen cierta actividad sobre la pared celular por un mecanismo que no está muy bien claro cómo se produce. Entonces tienen un mecanismo de acción un poco igual. Clásico, la inhibición de la síntesis proteica, pero también actúan sobre la pared. ¿Ya? Por eso son bactericidas. Ahora, aquí están los usos críticos de los aminoglicosos. Como yo les decía, fundamentalmente para bacilos gram negativos. Y el foco más clásico es el urinario. También puede ser el abdominal. Y también podemos utilizarlo, PNA significa pielonefritis aguda, que es la infección del tracto urinario alto. La cistitis es el tracto urinario bajo, la pielonefritis, riñón alto. Cualquier cuadro severo por bacilos gram negativos, bacteriánicos, por ejemplo, donde las bacterias estén en la sangre, los aminoglicosos son una buena indicación. Hay pielonefritis que pueden ser bacteriéticas, infecciones intraabdominales que pueden ser bacteriéticas, ¿no es cierto? La endocarditis es una, por definición, es una infección que produce bacterias, que las bacterias salen a andar en la sangre. Ahora, Esto lo existe lo que se llama en microbiología el concepto de sinergia. O sea, que en el fondo tú a un antibiótico le agregas otro para que su acción en conjunto se potencie. Ya, eso es lo que es sinergia. Que la acción de juntos es superior a que si tú sumas la acción por separado. Eso es lo que es sinergia o potenciación. Entonces los aminoglicosidos son capaces de potenciar o hacer sinergia con los beta-lactámicos o con los glicopéptidos. Entonces tú para jugar los grandes muchas veces utilizas, por ejemplo, ceftriaxona con amikacina para una infección extracurricular complicada. Entonces porque tú sabes que va a potenciar el efecto de esos dos antimicrobianos. Entonces eso es lo que se habla de sinergia. La tuberculosis, ya le hablé de la estreptomicina, también las infecciones por listeria, que uno utiliza ampicilina, para hacer sinergia le agrega gentamicina. Entonces tiene efecto potenciador. Brucelosis, que es una zoonosis, también por comer productos lácteos no pasteurizados. Se puede utilizar también en lo que se llama, lo que nosotros llamamos ventriculitis, que son infecciones que se producen post-neurocirugías. ¿Ya? Se produce una especie de meningitis, pero en los ventrículos del encéfalo. Muchas veces los pacientes quedan con drenajes ventriculares, quedan con una manguerita puesta en un ventrículo y que sale al exterior. Y tú por ahí le colocáis amikacina. Eso se llama intratecal. Esa es la administración intratecal que llevamos nosotros. A través de una manguera, de un drenaje, se coloca el antibiótico. Entonces actúa directamente donde está el foco infeccioso. Entonces, pero insisto, fundamentalmente para vacíos gran negativos, infecciones del tracto urinario. Eso es lo clásico. Sinergia para ciertos agentes infecciosos. Esos son los mismos. Y el problema, insisto, es la toxicidad. Muy bien. Pasamos a las quinolonas. Okay. Estos son de los antibióticos más ampliamente prescritos por los médicos. Lejos. ¿Ya? También se clasifican en generaciones. Tienden a ser de, bueno, sobre todo las más nuevas tienden a ser de amplio espectro. Pero clásicamente se han utilizado para tratar infecciones por bacilos gram negativos, nuevamente Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, también son antibióticos frente a la pseudomonas. Eso es como lo clásico, infecciones de tracto urinario, infecciones intestinales complicadas. Eso es la utilización clásica de los quinolonas. Como ya les decía, estas inhiben la replicación de la bacteria, cuando son bactericidas. Entonces, lo más clásico, ahora nadie usa el ácido nalidíxico. Después apareció el ciprofloxacino, que se utiliza hasta hoy, que es la segunda generación. Entonces, es fundamentalmente contra bacilos gram negativos. Un poquito de cobertura para cocos gram positivos, pero fundamentalmente para bacilos gram negativos. Y aparecieron la tercera generación. Estas son las que están acá, pero olviden las dos de abajo: levofloxacino y moxi. Están notados aquí: moxifloxacino. Son las dos que utilizamos actualmente. Y la gracia de estas de tercera generación es que le mejoraron la cobertura para los cocos gram positivos. ¿Ya? Entonces, ahora ya no solamente tratamos infecciones del tracto urinario o infecciones intraabdominales, que son predominantemente por bacilos gram negativos, sino que tratamos, por ejemplo, neumonías de la comunidad, que es por neumococos, que es un gram positivo, o infecciones de gripe blanca, que también son por cocos gram positivos. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia de la quinolona actual. Que te mejorara el espectro hacia los cocos gram positivos, manteniendo el espectro para los bacilos gram negativos. Ya vimos lo que el mecanismo de acción y pueden darse vía oral o intravenosa. Esa es la gracia también, que tú puedes hacer lo que nosotros llamamos switch. Pasar el paciente hospitalizado endovenoso, se mejoró bien, pero tiene que completar todavía el antibiótico, lo mandamos para casa con terapia oral, con el mismo que actualmente partimos endovenoso. Esa es la gracia. De aquí ustedes ven las indicaciones, ¿no es cierto? Lo clásico: infecciones del tracto urinario, neumonía comunitaria, bacterias atípicas. Las bacterias atípicas son ciertas bacterias que no crecen en los cultivos tradicionales. Entonces ahí están los micoplasmas, las clamidias. Entonces esos son los que nosotros llamamos bacterias atípicas. La legionela, que también produce neumonía. Entonces son activos frente a estas bacterias. Infecciones intraabdominales, infecciones de parte plana. Ustedes no sé si habrán escuchado la enfermedad por araña sobre gato, que tengan gato ojos. ¿Sí? Existe una bacteria que se llama Bartonella, eso se llama frecuentemente en los niños. Entonces el gato te la huelea, te muerde o te araña. ¿Sí? Y ahí se produce una infección en el sitio de inoculación, ¿sí? Que se llama infección o enfermedad por araña sobre gato. y son activas las quinolonas. Y por ejemplo, otro, la otitis externa maligna, que es un cuadro clásico de las diarreas. Se produce la inflamación del conducto biliar externo muy severa, que es por pseudomonas. Como yo les decía, también tienen cobertura para las pseudomonas las quinolonas. Entonces, eso básicamente. Muy bien. Macrobios. También se utilizan con bastante frecuencia. Esto venía de la síntesis proteica, pero en la unidad subunidad 50S, porque el negocio de la recta S, los macrobios son las 50S. El clásico macrobio, clásico era la erythromicina. Incluso todavía se usa a nivel pediátrico. Pero aparecieron las macrobios ya como de segunda generación, que son la erythromicina y la azitromicina, que es lo que más utilizamos en día. Que supuestamente vinieron a mejorar la mala tolerancia que tenía la erythromicina. Pero ustedes se dan cuenta que igual tiene súper mala tolerancia, esto es nuevo. Para que haya tomado una vez clarito, masito, no, son más o menos tolerables. Las clases son antibióticos en general de espectro amplio. ¿Ya? Y básicamente la erythromicina era la indicación clásica para pacientes con infecciones de pocos varios que fueran alérgicos a la penicilina. Esa es la indicación clásica de la erythromicina. Pero yo diría que fundamentalmente los macrobios están para infecciones respiratorias, altas o bajas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como son de amplio espectro, también tienen cobertura frente a las bacterias que ya mencioné, las atípicas. Micoplasma, clamidia, etc. Por ejemplo, la gente joven como usted hace a veces infecciones respiratorias bajas, neumonía, por micoplasma, neumonía, por clamidia, neumonía, que son bacterias atípicas que los beta-lactámicos no cubren. La amoxicilina, las amoxicilinas no cubren los tropomías atípicos, sin las quinolonas, sin los macrobios. Entonces, y se puede utilizar biorales. ¿Existe la ciclomicina endovenosa? Sí, en Estados Unidos. ¿Existe la clarinoxina endovenosa? Sí, en Estados Unidos, pero también en Chile. Existe. ¿Ya? Hace 3, 4 años no existía, pero ahora así que, fundamentalmente, excepto en pacientes que tengan infecciones por agentes que sea alérgico a la penicilina o cuadros respiratorios, alto o bajo, sinusitis, otitis, faringitis, neumonía. En los VIH, los pacientes inmunosuprimidos sirven para tratar a otra bacteria que se llama Mycobacterium avium, que es una infección muy severa que le da a los pacientes que tienen VIH que están muy, muy inmunosuprimidos. Y está casi al final de la enfermedad y que muchas veces se mueren por esto que se llama una bacteria oportunista, que le da solamente a los pacientes que tienen alterado su sistema inmune. Y la otra indicación clásica es la coqueluche, por la coqueluche, ¿ya? Que es producida por la Bordetella pertussis, que se está dando mucho en gente joven, adolescente como ustedes. Es gente que tose, tiene crisis, acceso de todo, incluso gente que se desmaya porque no puede dejar de toser. Los macrobios son la elección para el COVID. Ok, ya antibióticos más, este es como más, una familia de antibióticos más nueva, que es son las oxazolidinonas. Este es un antibiótico relativamente nuevo, que debería llevar 10 años, 8 años en el mercado. Y básicamente, inhiben la síntesis proteica, y básicamente son para pocos gram positivos. Y para cocos gram positivos, multiresistentes. O sea, uno no le da esta cuestión para cualquier cosa. Realmente son para pacientes, muchas veces que están institucionalizados también en el hospital, que tienen infecciones ya sea por estafilococo resistente o por estafilococo resistente. Como ya les decía, ya el enterococo ya es resistente a la ampicilina, a la vancomicina, y por lo tanto tenemos que usar estos antibióticos. Y el estafilococo también es resistente a la cloxa, a la banco, y tenemos que usar estos antibióticos. Entonces aquí están, como yo les decía, fundamentalmente como gram positivos y multiresistentes. Ese es como el foco de acción del. Y el único componente actualmente en el mercado es el linezolid, o Cyborgs, que es el nombre comercial. Pero nosotros le decimos linezolid. Se puede dar intravenoso o oral, pero es más caro que caro. Saca una cajita para 5 días, para que el paciente se vaya para la casa, cuesta 500 mil pesos. Más o menos. Entonces uno como que le cuesta tirar esta opción porque ¿quién tiene 500 lucas para 5 días? Entonces uno muchas veces lo tiene que utilizar fundamentalmente en el hospital Y después ahí le echamos ya con Lisa para que le cubra lo que es el tratamiento oral y le digan al paciente. Porque a veces no tienen otra alternativa. Como el te lo pongo con el 72, la única alternativa es usar este estilo. El problema es que es caro y exclusivo. No tiene genérico, no tiene competencia. ¿Ya? Así que básicamente eso como para que ustedes saben la idea. Que, por lo tanto, nuevamente, más que el foco, porque uno puede utilizarlo en distintos focos, pulmonar, respirador, intracominal, urinario, tiene buena llegada más o menos, incluso el sistema nervioso central. Más que el foco, una vez más, este antibiótico se desarrolla en relación a un agente, que es multiresistente. Entonces, infecciones de tejido blando, alérgico a los metalactámicos, infecciones del sistema nervioso central, neumonía asociada a la interacción mecánica, pero está fino un poco a los 25 resistencia. Hoy en día hay un trabajo que salió que para neumonías por estáfilo a unos 25 resistentes en el hospital en la UCI, lo clásico es usar vancomicina y lo seguimos haciendo. ¿Ya? Salió un trabajo que demostró que inesolid sería mejor desde el punto de vista de la mortalidad o de la recuperación clínica de vancomicina. Pero es una cuestión que todavía está ahí, nosotros por el costo preferimos utilizar vancomicina todavía. ¿Ya? Neumonía asociada a ventilación mecánica. Si no entienden algo, por favor, párenme un poquito. ¿Ya? Ok, ya nos queda menos. Después tenemos las tetraciclinas. También son de alto espectro. Anaerobios, gran positivos, gran negativos, atípicos. ¿Ya? También inhiben la síntesis proteica a nivel de la unidad 30S. Las dos clásicas son la tetraciclina propiamente tal y la doxiciclina. Y tienen un amplio uso, pero como hay otros antibióticos que en general son menos tóxicos, como que han quedado un poco de lado las tetraciclinas. Los dermatólogos usan mucho para acné. Doxiciclina sí, está aceptable. Eso es como clásico el uso en cuadros como acné. ¿Ya? Hay una bacteria que se llama Propionibacterium acnes, que ahí utilizan la doxiciclina. ¿Ya? Pero aquí tienen infecciones, por ejemplo, por estafilococo aureum, penicilina resistente, cuando tú quieres pasarlo a terapia oral, te puedes dar doxiciclina. ¿Ya? Alternativa a la penicilina en los alérgicos, para la sífilis. La paciente que es alérgico a la penicilina, depende de ponerse una benzatina una vez por semana, se tiene que mamar 2 semanas de doxiciclina, y oral. ¿Ya? Bacterias atípicas, lo que es micoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae también son activos, la doxiciclina se puede utilizar. Brucelosis, que es la zoonosis que ya les comenté, asociada también a alimentos lácteos no pasteurizados. Entonces, amplios pesos son más bien antibióticos alternativos para ciertos focos. ¿Ya? Y pero sí bastante usados por los dermatólogos. Y este antibiótico también es nuevo, es un derivado de las tetraciclinas. Es una glicilciclina, también un antibiótico de ya 5 o 8 años en el mercado, nuevo, que es solamente intravenoso. ¿Ya? Que es una tetraciclina y también es de amplio espectro. Aerobios, anaerobios, gran positivos, gran negativos, atípicos. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Y se utiliza fundamentalmente el nosocomial para bacterias multiresistentes. ¿Ya? Entonces, esta es una de las ayudas que tenemos nosotros para tratar todas estas bacterias que son resistentes a muchos antibióticos. Y utilizamos la ticiclina. El problema de la ticiclina es que es muy bueno en general, pero no es activo frente a la pseudomonas, que es otra bacteria que yo les he mencionado varias veces. Que es de las más frecuentes que está a nivel nosocomial y sobre todo a nivel de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, activo frente a un montón de bacterias, incluido a la Acinetobacter, que es el otro no fermentador, pero a la pseudomonas queda afuera. Y tiene en general bastante buena llegada a todos los focos, pero es malo para las infecciones donde hay bacterias en la sangre. Acuérdense que ustedes deben saber que las tetraciclinas se concentran muy bien en los tejidos, desaparecen rápidamente del torrente sanguíneo, entonces para las infecciones graves bacteriéticas, no es bueno. ¿Ya? Entonces se utilizan neumones, infecciones intraabdominales, infecciones de parte blanda, ¿ya? Infecciones asociadas a catéteres centrales, que son nuestras materias que uno le pone a los pacientes para administrar fármacos. Infecciones de ese tipo sirven la ticiclina. Pero no estuve insisto frente a la pseudomonas, frente al resto de las bacterias en general sí. ¿Ya? El colistín. Como tres familias. El colistín es un antibiótico viejo, antiguo. Incluso más viejo que yo. Yo ya soy uno de los mejores. Este se utilizaba en la década del 50 y los 60. ¿Ya? Es contra bacilos gram negativos fundamentalmente. ¿Ya? Se usó mucho en fibrosis quística, como mencioné recién. Pero como era nefrotóxico, neurotóxico, entonces, y aparecieron las anfolinas, las quinolones, que apagamos tal vez esta cuestión tóxica, chao. Y usamos la otra nivel. Problema, ¿qué pasó? La resistencia y la multiresistencia. Entonces, la pseudomonas y la cinetobacter, otra vez pongo en el escenario, son bichos que son muy, muy multiresistentes. Ahora sumado otras bacterias como la Klebsiella, incluso. Entonces, se han hecho resistentes a todos los niveles. Entonces, dijeron, uy, sacaron de ahí del baúl de los recuerdos al colectivo. Que afortunadamente, y te digo que esto es el antibiótico que nos va quedando para tratar algunas infecciones o por pseudomonas o por la cinetobacter. No hay más. Y ya, lamentablemente, hay pseudomonas y cinetobacter resistentes al colectivo. Poco, pero lo hay. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no siendo un antibiótico, es un super antibiótico, pero es lo que hay, como se dice. Lo que hay para tratar esta infección. ¿Ya? Y básicamente lo que es una especie de detergente que lo que hace es hacer desaparecer las membranas de las bacterias. La membrana para la célula las disuelve, hace tú, ¿ya? El famoso colistín. Entonces, este es de la familia de las polimicinas. Entonces, está la B o la E. Pertenece a esta familia. Entonces se puede utilizar nuevamente, le digan, puede utilizarse en distintos focos. Lo más clásico es de humor asociado a ventilación mecánica, infecciones intracoordinarias, infecciones del sistema nervioso central, por agentes multi o pan resistente. Una vez más que el foco es el agente. Entonces son los antibióticos que nos salvan y es lo que nos va quedando para tratar infecciones graves por esta parte. También se puede utilizar el intravenoso, intratecal o nebulización. Ahí tiene el espectro que es bastante bueno, pero fundamentalmente para bacilos gram negativos. Y multiresistente. Uno no utiliza colistina en cualquier cosa. ¿Qué hará la glicosamida y el metronidazol? Lo clásico también son inhibidores de la síntesis proteica, unidad 50S, ¿no es cierto? Son fundamentalmente para cocos gram positivos, estafilococos. Y licopicina y clindamicina. Y también para los anaeróbicos. La clindamicina se usa mucho para los anaeróbicos. Y para cocogram positivo, por lo tanto, infecciones de piel y partes blandas. O infecciones mixtas, en el fondo, donde hay aeróbicos y anaeróbicos. Por ejemplo, una infección intraabdominal complicada, por rotura del colon o de una vez en la vuelta. O una neumonía aspirativa. Esta clásica neumonía de los pacientes que están tomaron mucho, están curados, se quedan acostados, vomitan. Y se aspiran el vómito. Esas son infecciones polimicrobianas. Toda la flora oral que tenía en la orofaringe se va a los pulmones. Entonces, la clindamicina es activa y útil en esos casos. ¿Ya? El foco respiratorio abdominal es con infecciones polimicrobianas. Infecciones de pele y parte blanca. Esa es la indicación del glicosamina. Las sulfas, lo clásico es el clorhidromoxazol en el sulfa, clorhidromoxazol más clorhidromoxazol. En épocas pretéridas, década de 50, 60, todas las infecciones se trataban con sulfa, todas. Hidu, abdominal, respiratorio, sangre, ginecológica, todo. Pero las bacterias se hicieron resistentes. O sea, la Escherichia coli, el 40-50% son resistentes al clorhidromoxazol. Entonces, se ha reducido mucho sus indicaciones. Y yo diría que fundamentalmente el clorhidromoxazol en pacientes VIH tienen hay un hongo que produce la neumonía muy clásica. Es el neumocystis virovesica. Es una infección clásica del paciente de VIH que está muy inmunosuprimido. Y uno utiliza el antibiótico de elección es la clorhidromoxazol. En infecciones por otra bacteria, este es un bacilo gram positivo que está en local, que también se ve en pacientes inmunosuprimidos en general, el clorhidromoxazol es la indicación. ¿Ya? También como switch terapia para infecciones por estafilococo o meticilina resistente. Uno usa, por ejemplo, clorhidromoxazol más doxiciclina, de a dos, para tratar este estafilococo cuando uno lo hace pasar a violar. Esta, la estenotrofomona, es un bacilo gram negativo también no fermentador que es resistente a los carbapenémicos. ¿Ah? se puede utilizar el IGU, pero para gente sensible. Entonces, tenéis que tener el antibiograma para decir si sí o no. Entonces, indicaciones muy específicas. Me pongo que recuerden que hemos distinguido eso. VIH. Y por último, que no lo había agregado el año pasado, pero lo puse ahora en metronidazol, este actúa, produce, entra a la célula y produce a la bacteria y produce radicales libres. Produce reacciones de óxido de reducción y entonces, así de esa manera mata a la bacteria. Y es fundamentalmente utilizado para infecciones por anaerobios, sobre todo por infecciones por anaerobios a nivel intraabdominal. Infecciones intraabdominales complicadas. O sea, utiliza asociado a otros antibióticos, por ejemplo, ciprofloxacino metronidazol o ceftriaxona metronidazol, eso es como clase. ¿Ya? Y lo que usted el año pasado estuvo muy de moda, ¿se acuerdan del Clostridium difficile? Este brote que hubo en la costa central y salió de la tierra y todo esto. Ya, esta bacteria que aparece por el uso de antibióticos, de usar otros antibióticos. El metronidazol es la elección. ¿Ya? Y algunas infecciones parasitarias. La entamoeba bacteriótica, la yardia, otros parásitos, es el uso clásico del metronidazol. Pero fundamentalmente antianaerobios. Y eso sí. No sé si hay alguna pregunta, duda. Y así, las pirometrinas tradicionalmente se usaban 14 días, 14 días. La sinusitis, 14 días. 14 días. Las hidu bajas, la sinusitis, 7 días. Y todo, 7 días, 7 días. Y el problema es que mientras más usamos los antibióticos, más resistencia. Entonces, se han hecho ahora trabajos ya bien hechos, controlados, randomizados. Entonces, un grupo ya, a este grupo le vamos a dar 3 días para una hidu. Pero yo digo, 3 días, 5 días, 7 días. Y vieron que 3 días y 7 días los pacientes se mejoraban igual. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Obvio, sale más barato, tenemos menos toxicidad, tenemos menos resistencia. La faringitis estreptocócica, cuando uno usa amoxicilina, dice 10 días. 10 días, 10 días. Pero hay un trabajo que demostró que con 6 días es igual, erradicado igual el estreptococo. Entonces ya no son 10 días, son 6 días. La neumonía, ya no necesariamente tiene que ser 7 días, puede ser 5 días con la azitromicina. Entonces, en general, hay trabajos que han demostrado que uno puede cortar con tratamientos antibióticos. Neumonías nosocomiales del hospital asociadas a ventilación mecánica. Lo clásico, 2 semanas. Ahora, hay un trabajo que demostró que con 8 días, es igual de bueno. Y entonces, claro, la tendencia ha sido a tratar de acortar los días de tratamiento. No a todas las infecciones. O sea, cuando tú tienes una bacteria, por ejemplo, en la sangre ya está estimado de usar 2 semanas de tratamiento. O, por ejemplo, si tienes una endocarditis, una infección en la válvula, no puede ser menos de 4 semanas de tratamiento, 4 o 6 semanas. Entonces, pero en general, en las infecciones más comunes, los tratamientos han tendido a cortarse. Entonces, ya no es la ortodoxia de 7, 14, 21, 22. Por ejemplo, lo mismo y el caso de profilaxis, a ver, antes de someter alguna operación o algo así, ¿hay que, ¿por cuánto el tratamiento? No, finalmente la profilaxis es la dosis. ¡Ay! Ahora, dicen, bueno, la cirugía se entra a prolongar más de 4 horas, hay que pasar una segunda dosis. Pero lo habitual es que sea una dosis. Ahora, hay algunos médicos que, confían. Los antibióticos, ustedes se van a dar cuenta que son los ansiolíticos de los médicos. Es como el de separar del médico, porque es que lo deja tranquilo. Entonces, uno tiende siempre a sobredosificar, a sobreindicar, cuál es que eventualmente no debería por piedad. Pero así lo tenía tranquilo, le entra a la casa como ya. Tengo cubierto esto, no hay problema. Pero esa es una mala práctica porque tú sobreutilizas antibióticos y tienes más resistencia y tienes toxicidad. Ustedes saben la cantidad, yo no mencioné eso, pero la cantidad de reacciones adversas que tienen estas cuestiones es enorme. Entonces uno se puede morir por administrar un antibiótico a un paciente. Entonces, uno tiene que, nosotros pregonamos eso, que uno tiene que ser responsable y usar racionalmente los antibióticos. Entonces, hay unos médicos que le dan, bien, le dan la profilaxis y le dan 2 días más de tratamiento. O una cirugía que no tenía para quedar. No, le dan 2 días, 3 días. Dibujaron muy mal, o bien, ¿no? Deja 5 días con secreción de contaminación, un cuadro que era quirúrgico limpio, que no hubo contaminación del peritoneo, y le deja 5 días. Y después el paciente hace una infección X de lo que sea, y ya tenía una H. coli resistente a la sistema, ya la tiene la sistema. ¿Por qué? Por el insulto. Entonces, lamentablemente, bueno, ahora cada vez se está haciendo más chico en el hospital y el profilaxis. Y está el pago que somos los infectólogos que damos, ya, esto no está indicado, se suspende. Y nosotros trabajamos con los farmacéuticos. En el hospital nosotros vamos con una hojita, esto no tiene indicación, sabe que se suspende, no aprobado. Va a la farmacia no le indica más, no le manda más el tío de libertad. Y ahí queda. Es que si no, es el Estado. Entonces nosotros trabajamos muy de la mano con los farmacéuticos. Porque si no, esta cuestión ya todas las materias se las no, si no, si tú no le pones freno, no le pones racionalidad. Entonces, el rol que hay en ese sentido es muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Si se nos puede hablar o discutir más sobre la situación de los metalactámicos y los A ver, ella pone el tema de las infusiones continuas. Esta es una cuestión que ha tenido como un debate, ¿verdad? O sea, las penicilinas se han utilizado, hay trabajos donde se han utilizado la infusión continua. O sea, cuando uno habla de infusión continua, habla de 24 horas. O sea, en vez de pasar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, hace una infusión que sirve en las 24 horas. Yo diría que eso es un tiempo que queda un poco como que borroso, como que clareada, lo mismo. Pero hoy en día, con la multiresistencia, se está volviendo a utilizar ciertos antibióticos. Más que infusión continua, nosotros lo llamamos infusión prolongada. ¿Ya? Entonces, tema de aprender, porque yo por supuesto todos estos conceptos del PKPD, otros conceptos farmacológicos que yo nunca he aprendido, pero que está muy en boga hoy en día. Por eso son tan importantes los farmacéuticos. endorfina y el clínico. ¿Ya? Entonces ahí nos llaman estos conceptos de TKPD, todo lo que es farmacocinética, farmacodinámica. Entonces, aprovechando esas características farmacológicas de los antimicrobianos en este caso, se han utilizado formas de administración que lo que hacen es logran vencer la resistencia de la bacteria, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, el tazobactam penicilina, el tazonam, cuando hay infecciones por no fermentadores como la pseudomonas, que tienen una, lo que nosotros llamamos simple, o sea, la concentración inhibitoria mínima es muy alta, cuando las administramos en infusiones de 4 horas, logramos eventualmente, con esa dosis, sobrepasar la concentración inhibitoria mínima de esa bacteria, que eventualmente en teoría puede ser resistente o intermedia, pero administrándola así, cada 4 horas, la infusión prolongada, se mantiene, logramos un nivel antibiótico sobre esa concentración inhibitoria mínima por más tiempo, mandamos la bacteria. Otros lo que hacen es dar dosis de carga. Por ejemplo, vancomicina o los aminoglicosios, 30 miligramos por kilo de dosis de carga. Tremendo pic. ¿Por qué? Porque los aminoglicosios matan por concentración de dientes. O sea, mientras más alta la concentración, mejor voy a matar a la bacteria. Entonces, son formas, digamos, donde uno utiliza lo que llamamos TKPD para, o administramos infusiones largas o grandes dosis de una vez, para lograr vencer, sobrepasar esa concentración inhibitoria mínima que tiene la bacteria. Y si la diésemos en dosis tradicionales, no vamos a tener ese mismo efecto. Entonces utilizamos estas propiedades farmacológicas de los antimicrobianos para vencer la resistencia. Eso se utiliza fundamentalmente a nivel de unidades de cuidado intensivo. No piensen ustedes que hacer de infección, lo dejamos más para infecciones grandes. El colectivo de Cook partieron los gringos dando una dosis súper técnica, casi 3 por kilo. ¿Qué? Ahora los gringos le ponen 9 millones de unidades de carga, ponen 4,5 cada dosis, en la dosis de colectivo. Porque, claro, han ido aprovechando las características farmacocinéticas del antimicrobiano para dar más dosis. Y con eso tú tienes mejores resultados, o sea, los pacientes se mueren menos. Entonces, eso es básicamente la discusión. Entonces, ahí también ustedes van a manejar mucho mejor eso que los clínicos. O sea, todos estos trabajos están hechos con farmacéuticos. ¿No? Calculan las dosis, las ecuaciones. Entonces, eso también va a ser parte de pegar a usted. ¿Alguien más tiene preguntas que pueden hacer?